Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Esta semana tenemos un programa muy apetitoso en el que hablaremos del curry, uno de los platos favoritos de los japoneses. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nosotros seguimos disfrutando del otoño en Japón, mi estación favorita. Muchos de ustedes sabrán que en japonés se usa la frase otoño del apetito, porque las temperaturas son mucho mejores que en el verano y da mucha hambre, además de que se puede disfrutar mucho más de toda la comida. Por eso hoy les tenemos preparado un delicioso tema, el curry. El curry es sin duda uno de los platos preferidos de los japoneses, aunque su historia en Japón es bastante reciente. Para nuestros oyentes que no estén tan familiarizados con el estilo japonés del curry o kare raisu, les decimos que es un plato de arroz acompañado con una salsa espesa de curry, normalmente con zanahorias, patatas o papas, cebolla y carne de cerdo, aunque también se puede usar otro tipo. Sí, esa es la versión japonesa más popularizada, quizá muy diferente a la idea que algunos de nuestros oyentes tenían del curry. Y también es la receta que suelen traer como recomendación los curries para preparar en casa. Por otra parte, me parece muy interesante cómo siendo una comida de otro país, logró adaptarse de tal manera que ahora es imposible pensar en la gastronomía japonesa sin el curry. Exactamente. Para entender mejor cómo es que pasó esto, hablemos un poco sobre la historia del curry en Japón. Este plato llegó a Japón a finales del siglo XIX, en el periodo Meiji, pero no llegó directamente de la India, sino una versión ya adaptada al gusto del Reino Unido, país del que India era una colonia en ese entonces. ¡Qué interesante! En Japón, la forma más popular de comer curry es con arroz. ¿Este ingrediente sí que fue de inspiración japonesa? Podría parecerlo, ¿verdad? Pero no. Se cree que la versión del curry que llegó del Reino Unido fue la de Bengala, donde se acostumbra a comer con arroz también, aunque de diferente variedad del arroz japonés. Y a principios de la década de 1870, el curry ya aparecía en algunos recetarios de comida occidental en Japón. ¡Qué pronto! Así que ya lo podían preparar las familias en sus hogares. Sí, pero en esa época todavía eran muy pocas las personas que tenían acceso a estos ingredientes, y era un plato más bien para clases altas. Imagínense que entre las carnes que le echaban a la salsa de curry también se encontraban las ranas. Las ranas eran un ingrediente de lujo en aquel tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo se empieza a consumir con los ingredientes típicos que conocemos ahora, como las patatas, cebolla, zanahoria? Para eso todavía faltaba algo de tiempo. Primero el plato se sirvió en el comedor del dormitorio de la Escuela de Agricultura de Hokkaido, que ahora es la Universidad de Hokkaido, y también se convirtió en un plato que se preparaba en la entonces Armada Imperial de Japón. Así es como empieza a popularizarse este plato entre personas de todo el país, ¿verdad? Exactamente. Los jóvenes que estudiaban en estos lugares llegaban de todas partes de Japón y probaban por primera vez el curry. Y fue justamente en la Armada donde se cree que se comenzó a usar papas, zanahorias y cebollas como verduras para preparar el curry. ¿Y hay alguna razón en especial? Sí, se cree que es porque estos tres ingredientes duran bastante. Imagínense, los jóvenes pasaban mucho tiempo en alta mar y necesitaban llevar ingredientes que no se echaran a perder tan fácilmente. Cuando estos hombres regresaban a sus lugares de origen, en su mente ya existía la idea de curry con estas verduras en específico. Qué interesante saber cómo se fue adaptando el curry a la situación de Japón en ese entonces y también al gusto de las personas. Sí, y para principios del siglo XX, aunque el curry no tenía tanta historia en Japón, ya se había transformado en algo con características muy locales, diferente al curry que llegó del Reino Unido y por supuesto también al de la India. ¿Y cuáles son las diferencias más notables con el curry de India? El curry japonés o kare rice es más espeso. Se usan menos especias y más recientemente se caracteriza por el uso del roux, esas tablillas que ya incluyen todas las especias, harina y grasas que solo se disuelven para preparar el curry. Ah, ahora que hablas del roux, me da curiosidad. ¿Cuándo se empezó a usar? Muy buena pregunta. El primero salió a la venta en 1954 y de ahí no han dejado de salir nuevos productos, aunque quizá uno de los que más influyó en el éxito del curry como plato fue el roux que pica poco, que se convirtió en el favorito de los niños. Ah, claro, los niños aman el curry. Uh-huh. En muchos restaurantes sirven curry o curry con fideos udon en lugar de arroz en los menús infantiles. Sí, y también los niños de primaria esperan con ansias el día que sirven curry en el almuerzo escolar. Mi hijo siempre ve el menú emocionado cuando sabe que van a darles curry. También se prepara en muchos eventos porque les gusta a niños y a adultos. Claro, otra cosa que me sorprende del curry es que, aunque se haya adaptado al gusto japonés, incluso al de los niños, ahora es posible encontrar muchísimas variedades, incluso algunas más cercanas al curry de la India y otras regiones. Tienes razón, pero la verdad es que el curry al estilo indio también tiene una larga historia en Japón. ¿Y cómo es eso? Pues ya en 1927 se podía comer en Japón curry al estilo indio. ¡Qué sorpresa! Pensé que el curry al estilo de la India tendría una historia más reciente en Japón. ¿Fue idea de un japonés? Digamos que fue una idea conjunta. El señor Ras Bihari Bose, un político y revolucionario que se oponía a la colonización británica de la India, vivía exiliado en Japón. Se hospedaba y trabajaba en Nakamura-ya, una tienda de un empresario japonés que vendía pan y otros alimentos. Cuando esta tienda decidió abrir una cafetería en Shinjuku, propuso que se vendiera curry, pero al estilo indio. No me digas que es la famosísima tienda que sigue estando en Shinjuku. Así es, la misma. Y siguen vendiendo ese curry con la receta original de 1927. Y déjenme decirles que es increíblemente deliciosa. Ah, así que fuiste. Cuéntanoslo todo. Sí, no podía perderme la experiencia de comer un curry con tanta historia. A diferencia de las tiendas de curry estilo japonés, aquí te sirven el arroz en un plato extendido y el curry con el pollo aparte, en una salsera de metal. Ah, claro, es muy característica esa forma de servirlo. Hay fotos en el blog, ¿verdad? Por supuesto, no se las pierdan. Seguramente las fotos les van a dar mucha hambre. Y desde el momento en el que llega el plato a tu mesa, puedes sentir el olor de una mezcla de especias muy particular. Quizá lo más sorprendente es que el pollo se sirve con huesos, algo muy poco común en Japón. Tienes razón, la mayoría de las veces la carne del curry ya no tiene huesos. Exactamente, pero aquí desde el principio se servía así. Y a pesar de que fue un poco impresionante para los comensales de 1927, lo terminaron adorando. Otra de las cosas que me encantó de este curry es que viene acompañado con 5 condimentos, la mayoría originarios de la India, como chutney de mango o limón. ¡Qué interesante mezcla! Me imagino que cada una le da un toque diferente de sabor al curry. Así es. Además, le da ritmo. Porque cuando sientes que te enchilaste demasiado, pones el condimento más dulzón y con eso puedes seguir comiendo el curry sin ningún problema. De verdad, les recomiendo mucho probar también este estilo de curry, además del de tipo japonés que se ha popularizado incluso en otros países. Sí, me sorprende mucho ver turistas extranjeros en las tiendas de cadena japonesa famosas de curry. Es que además hay tantos estilos por probar dentro del tipo japonés. Por ejemplo, incluso existen especialidades locales como la sopa de curry de Hokkaido. Este plato suena perfecto para una zona tan fría como Hokkaido. Exactamente, y también hay zonas en Tokio famosas por la gran cantidad de tiendas de curry de todos los estilos. Esa información seguramente que les interesa mucho a nuestros oyentes. ¿Dónde están? Quizá la más conocida y de más tradición sea Jinbocho en la zona de Kanda. Jinbocho es un lugar famoso por sus librerías de segunda mano, pero también por el curry. ¡Qué interesante combinación! Así es, desde hace mucho tiempo Jinbocho es una zona donde hay muchas escuelas y empresas. Se dice que los estudiantes iban a las librerías por los textos que necesitaban y pasaban a comer un delicioso curry que era perfecto, porque podían comerlo con una sola mano mientras seguían leyendo o estudiando. Ahora todo tiene sentido. ¿Y desde cuándo es conocido por sus tiendas de curry? Esto también es muy interesante. Antes de la década de 1970 había relativamente pocos restaurantes especializados en curry. Se vendían como parte del menú de comida estilo occidental, pero en Jinbocho se hicieron tan populares que otros cocineros se dieron cuenta de que podrían establecer restaurantes solo de curry y obtener suficientes ganancias. Ya, y fue así como surgieron tantos estilos también. Sí, aquí puedes encontrar muchísimos tipos de curry. Otra zona con una historia mucho más reciente en la que se pueden encontrar muchas variedades de curry es Shimokitazawa, muy cerca de Shibuya. Sí, es una zona famosa por sus subculturas y muy popular entre los jóvenes. Sí, aquí se pueden encontrar muchos platos novedosos de curry que seguramente costaría mucho trabajo preparar en casa. Sí, es que hacer curry desde cero es mucho trabajo. Sí. Imagínense hacer una mezcla perfecta de especias y cocinar hasta que la salsa espese. Definitivamente. Por eso debemos dar gracias a todas las variedades de roux y curries en polvo listos para preparar que están disponibles en la mayoría de los supermercados en Japón. De hecho, en algunos existe un pasillo exclusivo, así como lo oyen, exclusivo para todas las marcas de curry en polvo o listo para comer. Pues ya que se puede llevar empacado, estos tipos de curry son perfectos para comprar como recuerdo de tu viaje a Japón, ¿no crees? Sí, realmente recomiendo que en sus viajes lleven curry como regalo. Además de delicioso, es también un recuerdo perfecto de Japón. Sin duda es un plato amado por todos los japoneses, desde los niños hasta los mayores, y ahora también por la gente de muchos países. Queridos amigos, cuéntenos si en sus países ha llegado el delicioso curry japonés o Kare Raisu y qué les parece. Hasta la próxima. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kimi to Indo Kare o Curry de la India contigo, interpretado por Koresawa. Que lo disfruten. ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana, comenzando con un mensaje que nos ha llegado a través de nuestro formulario en la página web que nos envía Roberto desde Venezuela. Roberto nos dice konnichiwa, fíjate, en japonés nos saluda, y nos dice que le gustaría que hablemos sobre los kimonos, sobre sus diseñadores y sobre las tiendas de kimono. Pues Roberto, tomamos nota de tu petición. Muchas gracias. Muy bien, y de Guadalajara, Jalisco, en México, nos escribe Javier González Nungaray. Nos cuenta que acaba de descubrir todos los contenidos que ofrece la página web de NHK World, como los boletines, los videos, otros audios y el curso de idioma japonés, pero que su favorito sigue siendo el buzón por ser especial para los oyentes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué felicidad! A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Como saben, el lenguaje no solamente transmite ideas, sino que también expresa nuestra visión del mundo. En Japón, esto se hace palpable a diario, ya que la forma de hablar cambia según la persona con la que estemos interactuando. Para poder visualizar esto más claramente, imaginen que el idioma japonés tiene diferentes cambios o marchas de respeto, y la más alta se llama Keigo, el lenguaje honorífico. Si alguna vez han visto en una película o serie de anime a un empleado japonés hablando con su jefe, habrán notado que utiliza frases largas y complicadas, y que su gestualidad corporal expresa atención y respeto. Pues ahí tienen un ejemplo de Keigo en acción. En Japón, el lenguaje honorífico es una herramienta que se usa para dejar muy clara la posición propia y del otro en la jerarquía social. El efecto es doble, ya que elegimos palabras y verbos especiales para elevar a nuestro interlocutor, como puede ser nuestro jefe o un cliente. Y al mismo tiempo usamos expresiones para rebajarnos a nosotros mismos, mostrando así humildad y respeto. El uso del keigo no se trata solo de educación. Más que eso, representa una forma de mantener el orden y la armonía social. Para los estudiantes de japonés, dominar el keigo es, por lejos, uno de los retos más difíciles de este idioma. Y es que utilizarlo mal significa no comprender la importancia de las jerarquías sociales. Como pueden ver, queridos amigos, el keigo es más que solo gramática elevada. Es una llave maestra que abre las puertas de las interacciones formales y profesionales en este país. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.